yo llegué a mi oriente querido. Cuando yo asomé al balcón de la capital, cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral, doy un salto de alegría y le digo a los viajeros: estamos en Santiago, como custodio dejo atrás la Virgen de la Caridad, la que me vio partir, la que me vio llegar. Ya te diré, te diré mis penas, ya te contaré mis alegrías. Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós, Virgen. Cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral, doy un salto de alegría y le digo a los viajeros: estamos en Santiago, como custodio dejo atrás la Virgen de la Caridad, la que me vio partir, la que me vio llegar. Ya te diré mis penas, ya te contaré mis alegrías. Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós, Virgen mía. Diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Tanto te he querido, tanto te he adorado, Virgen, te lo pido, estar a tu lado. Cuando me vaya te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Estás presente en sitio ideal, tú cuidas a Oriente, tierra natal. Cuando me vaya te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Virgen querida de mi adoración, cuando me vaya te diré adiós, Virgen querida de mi adoración. Ya te diré mis penas, ya te contaré mis alegrías. Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós, Virgen mía.